Alojamiento con todo y no viven ahí. Ellos prefieren estar en la calle, en la lluvia, todo. Las gurizaditas que recién están empezando a caminar, todos metidos ahí sentados, un desastre. Pero están así porque ellos mismos. Ellos viven así porque ellos quieren. Porque ellos quieren.